Bueno, qué alegría da ver el estudio de Radio Sata aquí en la finca Sica, tan a reventar de gente. Es 20 de diciembre, no solo es el patrón de Pinto, que aquí somos, no somos muy de santos, pero es nuestra fiesta por supuesto, pero es nuestra fiesta porque nos hemos juntado aquí en este estudio, en la finca Sica, Radio Sata ya cumpliendo 11 para 12 años que vamos. Y bueno, en estas fechas tan entrañables hemos decidido, pues vamos a juntarnos, a hacer la típica cena de Navidad, pero nosotros no es cena, es vermú, y lo hacemos con un modo tan guay, un modo tan distinto, que nos hemos liado con nuestros vecinos, en este caso literal, pero el nombre del grupo son Sospechosos Vecinos, y se han liado, o les han dejado liar, o les hemos liado, no sabemos cómo ha sido la cosa, y se han subido todos los trastos, desde el local de ensayo que tienen aquí también la finca Sica, han subido las escaleras. Y aquí les tenemos, que nos han montado un sarao maravilloso, que también lo podéis estar viendo en el Facebook Live, que también estamos como niños, como niñas con zapatos nuevos, porque estrenamos el nuevo juguetito con el que hemos estado trabajando a lo largo de este año 2025. Y nada, igual lo más guay es empezar con la musiquita. Bueno, un saludo, por favor, que no parezca que estoy yo aquí solo, que hay mucha gente. ¡Hacedme algo de ruido! ¡Ay, ay! Que pique el búmetro, que pique el búmetro. Claro que sí. Y nada, yo creo que sin más dilación ya llevamos un buen rato haciendo las pruebas. La habéis podido ver en directo en ese Facebook Live. Hemos ido contando cositas por Instagram, pero esto es radio. Estamos emitiendo en directo www.radiosata.org. Y nada, compañeros, cuando queráis ir dándole chicha a esas guitarras, esos bajos, esa batería, que hasta las baterías han subido. Esto es una locura. Tenéis que verlo en el vídeo porque mola mucho. Pues cuando queráis, Sospechosos Vecinos, live en Radio Sata. Muchas gracias. Siempre hasta el final. hasta el final. Siempre, siempre, siempre, siempre hasta el final. Siempre, siempre, siempre, siempre hasta el final. Siempre, siempre, siempre, siempre hasta el final. Siempre, siempre, siempre, siempre. Cobijado en la vida. Siempre hasta el final, siempre, siempre hasta el final, siempre hasta el final. All to need is love, siempre hasta el final. All to need is love, siempre hasta el final. All to need is love, siempre hasta el final. Somos sospechosos vecinos. Buenos días. La selva de la vida se llama esta canción. Bueno, ahora vamos entre colores y pasiones. Ahora viene una canción. Pasión por tu otra, papel. Otra canción. Otra canción. Otra. Pasión, no. Entre el verde. Entre el verde. Entre el verde y el bocadillo. También hay pasión. También hay pasión. Además es que todas las canciones que vamos a tocar hoy son nuestras, no tienen ninguna versión ni nada, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos preparado como un setlist de... ¿cuántas son? ¿6, 7, 8 canciones? Unas cuantas, sí. Según el tiempo también que nos dé y cómo vengamos, podemos tocar desde 10 minutos hasta 6, 8 horas. Entonces, igual el término medio. A lo mejor, bueno, pues sí. Yo creo que también hemos dicho, vamos, no lo vamos a pasar. Pero vamos, todos los temas que vamos a tocar hoy son temas nuestros, ¿vale? Este es Entre el verde y tu pasión. Vocación por lo urgente. verde y tu pasión. Cae la tarde de un domingo. Muchas gracias. En nuestro enorme estudio. Yo diría aún más. Yo creo que es el día que hemos tenido públicos. ¿Cómo hacemos? Pero sí, esto va sábado por la mañana. También es verdad. Eso tiene mérito. Hacer una junta de vecinos un sábado por la mañana. También está chulo. Bueno, pues ahora viene un tema. Un tema se llama el digiriendo soledad. Pues de esos momentos a veces que todos tenemos, de esos ratitos a veces un poco así más, que te toca tragar soledad ahí a tope. Pero a nosotros es un tema que nos gusta mucho y que siempre que podemos lo tocamos. Efectivamente. Hoy es el primer día. ¿Estamos de estreno? Sí, sí, prácticamente. Digiriendo soledad. Solo surge descansa, todo tiene ese silencio que intimida. Ruido extraño, ruido breve que te hace vigilar y las fuerzas van cediendo. Esa noche palpitando, digiriendo soledad. Cada noche es un desierto que te inunda. Y otra vuelta y una más, otra vez al mismo sitio y sin forma de empezar. Amanece y es de noche, solo frío y esperar, anhelando un paraíso que se hiela. Thank you. Digiriendo Soledad, se llama. Digiriendo Soledad. No es por nada, hay un vecino sospechoso allí. Hola, buenas. Sí, camuflado, pero no. Bueno. ¿Y yo? Pasa, pasa, ahora mejor. ¿Cómo la ves? Sí, bien, bien. Digo, se ve bien desde ahí, si yo la pongo un poco así, la veo. José, no lo digo. La José. En esta tu chus estás con lo que puedo. Esta es tu oración. Se llama Los monstruos que destruyen las playas. Estábamos jugando en el acantilado cerca de los vicios de... la ciudad. Cansados de bebernos la vida a tragos y ver las nubes. Recuerdos complicando las razones por las que seguimos. ¿Qué? Tus recuerdos complicando la existencia. Estábamos cansados de rezar al Padre nuestro de todos los siglos. Sí. Dormir. Cansados de pensar en lo que hay, en lo que no hay, en lo que será. Tus recuerdos complicando las razones que habitan en mi garganta. Recuerdos complicando la existencia en mi ciudad. Estábamos dispuestos a sentir como los árboles tocaban cada borde. Dispuestos a rasgar las calles en cada rincón que nos sentíamos. cielos se hundieran con todos los versos de nadie. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Si las favoritas o no, pero a mí esta canción es como una pequeña joya que tenemos y que es sencillita, porque siempre la hemos vivido como una canción sencilla, pero que... Y minimalista, bueno, es verdad que se queda como minimalista, pero es como nuestra pequeña joya, ¿no? Sí. Es muy bonita esta canción. Breve infinito se llama. Thank you. mucho. ¿Se oye bien? Vale, vale. Fantástico. Yo a estas alturas ya que estamos entrando en confianza. ¿Quieres otra cerveza? Familia. Quiero decir que ahora viene un tema que puedo dar un golpe más alto que vos. Pues más te vale que dale, dale. Entonces voy a intentar controlarme, pero tiene un pedazo de blues. Ya está el blues ahora. Lo heavy. Claro que viene el blues ahora. Vamos con ellos, chicos. ¿Cuál es? Vamos. ¡Venga! El blues. Creo que es la primera letra que me aprendí. En la vida. O sea, yo tengo aquí mi atril con letras que a veces no hago caso y otras veces hago caso, pero yo creo que es la única que me sabes. Me sé. Sí, mira, ya no se lo es sabe. Muy triste, ¿no? Es así. Vamos. Vamos, Lillo. Hacemos carrera. hemos rescatado. Hemos rescatado el pan. Mi derecha más cercana, mi amigo, mi hermano Miguel. Sin él no estaría yo aquí en la música. Sería la idea. espero que haya quedado bien. ¡Otra! No sé si concierto. Nos quedamos con ganas de más o no. ¿Qué tipo de concierto es este si no hay un beat, por favor? No hace bises. Pues mira, pasión por mi papel. Mira, mira, hablando de bises. Sí, podemos tocar aún. Este tema se llama Pasión por mi papel y efectivamente es como las ganas a veces que hay que tener por seguir adelante y porque cada uno tenemos también pues, nuestro quehacer y es importante, ¿no? Y además el creerse que cada uno tenemos nuestro papel y que tenemos que seguir luchando por él, ¿no? Bueno, pues pasión por mi papel, que es donde a veces nosotros también estamos, ¿eh? Desde nuestra comunidad de vecinos sospechosa, nos apasionamos a veces también por nuestros papeles. Esta noche que salta. Vaya placer, vaya lujazo que hemos tenido aquí. Ha sonado bien. Ha sonado perfecto. Lo mejor que se ha podido. Eso desde luego que lo tenéis garantizado. Qué coincidencia. Nosotros también hemos tocado lo mejor que hemos podido. Pues ahora, si os parece, un pequeño descansito, salvo que tengáis alguna canción más. Os veo tan preparados que... También, se acepta. Estamos preparados para lo que nos digáis, creo que queráis. ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Pues el pueblo ha hablado. El pueblo sí me llama. Exacto. Esta es una versión. ¿Eh? ¿El motivos? Motivos suficientes. También puede ser motivos. Pero me lo tengo que tomar con calma, que es que me va subiendo y... Si queréis... Si queréis y para no poneros en compromiso, después de este tema fundimos a negro, os agradecemos vuestra presencia como siempre, os tenemos mucho cariño, lo sabéis, además de buenos artistas, lo hemos puesto en el Facebook, sois unos majérrimos, no sé más qué podéis tener, y luego pues ya anunciamos que después del último tema, 5 minutillos de descanso, vamos a descansar y os volvemos con una entrevista, ¿no? Claro. Una entrevista vuestra. Claro. Muchas gracias por venir, amigos. Pues esta se llama Motivo Suficiente. Esta canción tiene su historia, como casi todas. Pero, ¿qué año fue, Miguel? No me acuerdo el año de esto. Elecciones hace ya hace 2 elecciones anteriores. Cuando ganó Ganemos. Cuando estuvo aquí Ganemos en Pinto. 10 años hace ya, ¿eh? Pues fue por eso el motivo. Entonces, los motivos suficientes eran esos. Es como, tenemos motivos suficientes como para que hubiese algunos cambios y hubiese ese aire novedoso que a todos nos ilusionó mucho, ¿no? Bueno, pues esta canción estaba dedicada ya a esos motivos suficientes que bueno, tampoco al final no duraron mucho, ¿no? Por desgracia, creemos. Bueno, pero estuvo muy bien. Estuvo bien mientras duró. Thank you. Hola. Sospechosos vecinos en directo en Radio Sata. Ponemos un pequeño descansito y ahora pues, nos van a contar algo. Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto. Búscanos en radioshata.org o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o el canal iVox. Vox. Continuamos en Radio Sata en este 20 de diciembre, en esta fiesta navideña, en este cierre de año radiofónico, aunque queda alguna grabación seguro entre medias hasta que termine el año. Pero bueno, ya sabemos cómo viene diciembre. Hemos disfrutado durante casi una hora del directo aquí en el estudio, la que nos han montado nuestros vecinos, nuestros sospechosos vecinos. Y ahora pues toca pues que nos cuenten un poquito más de sus cosas. Hemos abierto los micros ya a más compañeros, más compañeras. Y tenemos la mesa repleta con el grupo al completo. Se han despojado los instrumentos, se han tomado una cerveza, han ido a hacer un pipí, por supuesto, porque luego la radio se hace muy larga. Y están ya aquí delante de nuestros micros. Hola de nuevo. Hola. Hola, buenas tardes. Y también así compruebo que estén los micros con el volumen correspondiente. Buenos días. Muy bien. Que yo no he comido. Buenas tardes, mejor. Hola a todas. La comida viene ahora después, que también Olga, Leir y compañía ya han traído todo, nos han dejado las viandas de maravilla. Y bueno, la pregunta típica, tópica, absoluta cuando se trata de entrevistar a un grupo de música: ¿cuándo y por qué comenzáis, sospechosos vecinos, con esto de la música? ¿Cuándo? No tenemos, vamos, yo no lo tengo claro. Yo creo que aquí los paisanos más lo tienen claro. El por qué, pues porque nos gusta la música. Los más veteranos, ¿no? La de la casualidad que hemos coincidido todos que nos gusta la música. Pero aquí están. Bueno, surge un poco como un poco mezcla, ¿no? Al final, de como siempre pasa, de varias cosas. Pero hay una también, es como hay una parte social también del grupo. Bueno, Miguel y yo somos trabajadores sociales y hay una parte que nos llamaba al principio desde ahí. Es verdad que, bueno, estábamos trabajando también en una entidad social, etcétera, etcétera, y desde ahí surge un poco el poder hacer un disco y nosotros sumarnos como a distintas iniciativas sociales que iban saliendo. De hecho, ¿no? El nombre, lo de sospechoso es un poco más sospechoso. Pero lo de vecinos sí que también lo teníamos, claro. Venía un poco más de la parte como comunitaria, ¿no? Al final nuestra idea era, si queremos hacer cosas, era sumarnos también como vecinos a distintas cosas que fuesen saliendo. Entonces, pues surge un poco de ahí, ¿no? Sí, de hecho, la prehistoria, el primer concierto, nos llaman nuestros amigos y nuestras amigas de Aulaga para una entrega de los premios anuales que entregaban. Y ahí es donde es la primera vez que nos juntamos para tocar en el Dakar. Aulaga, lo que luego fue Ecologistas en Acción y que acaban de anunciar el cierre de tras 30 años. Una pena. Decirnos adiós. Se nos está quedando un fin de año muy bonito con tantas buenas noticias. Sí, pues un poco surge de ahí, de esa idea. Palestina libre. Uy, se me ha escapado. Que todo lo que se escape sea eso, desde luego. De hecho, la intención es como sumarnos a muchas. A veces la vida no nos da, ¿no? Pero sí que surge un poco de sumarnos a iniciativas sociales que iban surgiendo, ¿no? Un poco desde ahí. Y de hecho, lo disfrutamos mucho. Sí. Para nosotros, uno de los momentos ahí más bonitos fue cuando tocamos también en las marchas por la dignidad, cuando arribaron aquí en Pinto, estuvieron en el Roldán, y fue un honor que nos llamaran y estar tocando y compartiendo con toda esa gente que venía reivindicando y peleando por derechos. Fue algo muy, muy emocionante. Pues sí. Y con la gente de Trilce también. Con la gente de Trilce. En su momento, cuando estaban aquí en Pinto Pinto con el Sahara también. Pinto con el Sahara. Pues ahí siempre hemos estado colaborando y sumándonos a iniciativas que ellos generaban y que nosotros vamos encantados. Y Radio Sata, por supuesto, que estuvisteis en nuestro décimo aniversario y fuisteis vosotros quienes os ofrecisteis, nosotros quienes llamamos a vuestra puerta de vecinos. Y la anterior también. Hicisteis una historia anterior en la Escuela de Música. Eso tenemos que tirar aquí del libro de la historia del libro. Fuimos los tres. De Sata, porque no recuerdo cuándo fue Sata. Ahí estuvimos también. ¿Ahí ya era con el nombre de Sospechosos Vecinos o...? Sí, ahí estamos ya. O sea también que la década ya la tiene el grupo, ¿eh? No habéis sabido decir fecha, pero... Es verdad, de inicio, ¿no? Pues antes lo estábamos comentando, que cuándo fue, pero fue como el del 10, ¿no? 15, 16, por ahí. 17 de noviembre, que marca un concierto ahí en el Dakar, que no era este, el de Aulaga. Pero el año... Esperamos, sí, que yo creo que estábamos... Lo dejamos para los historiadores y los biógrafos del grupo y la película, entonces no podemos desvelar los datos. Sí. El documental saldrá todo. ¿Y los miembros del grupo habéis sido más o menos siempre los mismos? ¿Ha habido esos típicos bailes que suele haber siempre por la disponibilidad? Contadnos. Ha habido incorporaciones, grandes incorporaciones, las buenas han llegado ahora. Y las malas. Bueno, estaba en una gasolinera abandonado y gracias, chicos. Y dijimos, venga, Lillo, súbete. Yo estaba tocando en la calle también. Súbete a la furgo. Sí, hemos mantenido como una parte fija, ¿no? Pues Miguel, Chus y yo creo que llevamos desde el principio. Y luego, pues sí, ha habido algunos bajistas y algún batería también, pero tampoco, ahora mismo, ¿nosotros cuánto llevamos ya? ¿Llevamos 3 años, a lo mejor? Casi, ¿no? 2 años y pico, una cosa así. O sea que luego sí hemos intentado, vamos, ahora mismo estamos como muy acopladitos ya. Muy a gustito. Muy a gustito ya, los 5. Sí, pero ha habido algún cambiacito. En toda esta trayectoria que habéis hecho, ¿quién compone las canciones? ¿Sois vosotros? ¿Ha habido algo de los nuevos componentes que son los que escriben? ¿O cómo lo hacéis? Pues los componentes, vamos, los que han compuesto las canciones aquí... Son Oscar, ellos dos, ¿no? De momento, Oscar y Miguel. Sí, Oscar y Miguel. Cuenta algo, Miguel. Cuenta algo de tus canciones. Inspíranos. Básicamente, si no tienes un grupo de gente que haga crecer una canción, se puede quedar ahí en el cajón. Así que está guay llevar canciones y ir sacando matices entre todo el mundo y hacerla crecer, porque pues nos podemos juntar y podemos estar ahí muy flipados de qué buena canción, pero sin las voces de Chu, sin las aportaciones de la zona de máquinas, que es donde están el bajo y la batería, pues al final es como se queda en nada. Y ha habido canciones que han evolucionado mucho a lo largo de los años, que las hicimos con una idea y luego han derivado en otra y nos ha parecido genial. O sea, al final se trata ahí de que todo el mundo pueda aportar y pueda sumarle a la canción para que vaya creciendo. Sí, de hecho a veces es como llevas una idea local y a raíz de ahí, pues eso, desde la idea que tú llevas a lo mejor al principio hasta a lo que termina, a lo mejor hay muchas cosas que cambian. Se va nutriendo, ¿no? Claro, con el grupo. Arreglos, empiezas rápido y luego se termina siendo una canción tranquilita, o al revés, tienen una canción ahí como muy suavecita y terminamos a toda caña con ella. Carreando. Efectivamente, entonces al final cada uno es que vamos aportando, se va sumando en la canción, o sea que sí. Sí, al final es que la idea primitiva de una canción que puedan componer aquí los dos poetas deriva y cambia muchísimo a la hora de presentarla en el grupo. Pues cada uno aporta ideas, otras se desechan, es decir, hay un baile ahí de ideas, una lluvia, y lo que dicen mis compañeros, pues llega un momento en el que cambia totalmente esa idea, y lo bueno es que ellos aceptan, porque nosotros no es nuestra, entonces, pero ellos aceptan ese cambio, que también es importante, que muchas veces hay letristas o compositores que no aceptan un cambio. Lo bueno es que se acepta, aceptan el cambio, pues porque ven más allá de lo que es de la idea primitiva, y al final pues pues mira, ostras, pues esto queda bien, pues pues yo no. Y al final pues queda una canción que aunque que la letra es de ellos, la música es de ellos, pero al final es una canción compuesta por todos, o por lo menos sí, hecha por todos, por el grupo. Por el grupo, y eso es muy enriquecedor. Tanto los temas nuestros como las versiones también, porque muchas veces cuando también tocamos versiones de otros grupos y es como que tendemos a hacer la nuestra, al final la canción. Siempre decimos, a ver, nosotros no somos musicazos, la verdad. Bueno, yo ahí te voy a decir que sí, que lo sois. Ni músicos. Hemos estado oyendo vuestro concierto. Gracias. Y vamos, sois muy, muy buenos. Gracias. Músicos. Estoy creciendo, necesito espacio. Sobre todo Lillo. Perdón. Sobre todo Lillo, que se ha contenido bastante a porrear. Sí, sí, es que el Lillo viene del punk y es que le tenemos ahí atado, atado, atado. Todo lo que podemos. Hacer que sea al melocotón este. Uy, el melocotón este ilegal, me tiene a mí muy conocida ya. No, el programa es vuestro y las preguntas son para vosotros. Ahora los habéis hecho vibrar. Yo, por ser la más veterana, sí, y la más jovencita, me cago en la leche. ¿Qué programón nos habéis pagado? Muchas gracias. A vosotros. Gracias. A vosotros. Ha habido un momento en el que entramos en un circuito de versiones de clamores, y como dice Óscar, nos proponían un grupo, un solista, y nos gusta hacer una versión que sea una versión, no tocar una canción igual, con todo el respeto para un cover, para ese tema y para los músicos que lo hayan hecho, pero nos gusta llevarnos las canciones a nuestro terreno, y entonces ahí es verdad que como que piensas, que das vuelta y sobre una cosa que no es tuya, y eso yo creo que también nos ha crecido mucho y nos ha enriquecido mucho, porque desde ahí todo el mundo aportamos, y esto podemos parar, podemos, bueno, como anécdota, en una de las actuaciones que era un homenaje a Rolling Stone, se quedaron flipados porque fuimos con dos acústicas, dos armónicas y un cajón peruano. Entonces, era como, ¿qué narices va a hacer esta gente con eso, versionando a los Rolling Stone? Pero hasta los más puristas que había allí de Rolling Stone les aceptaron de buen gusto la versión que hicimos. Pues la primera versión que hicimos allí fue de Enrique sobre Quijo, Enrique Quijo, pero era una canción de Radio Futura, de una versión de Enrique Urquijo, que hicimos una versión de esa canción, que es decir, le dimos a una otra vuelta más. La metaversión. Sí, sí, sí, sí, que no tenía nada que ver ni una ni otra. Que y nos quedó genial. Ahora incluso. O sea, cuando queráis. Historias de playback. Es súper bonita esa canción. También, es verdad. Pero sí, sí. ¿Qué tipo de... ¿A qué grupos habéis versionado? Se suele decir que los grupos de los que hacen versión son las influencias que se tienen, o no necesariamente. No necesariamente, yo creo. Es que cada uno tenemos un... un estilo. Ah, ¿me toca a mí? Sí, bueno, pues sí. Ellos son más rock and rolleros y esas cosas. Y hay que arrimarse al melocotón. El melocotón naranja, sí, sí. Sí, bueno, las versiones que normalmente hacemos son más rockeras. Yo vengo de otro más, un estilo un poquito más fuerte, pero bueno... más o menos hemos hecho Barricada, hemos hecho Radio Futura, hemos hecho también algo de Rosendo y de todo un poco, si es que tampoco... Johnny Cash, U2, Ismael Serrano y Carlos Pedro Guerra. Vaya maravilloso eclecticismo, ¿eh? Sí, desde luego. Ellos se empeñan en canciones en inglés y a mí eso es algo que no... No se han enterado todavía que no sé inglés. Ahí tenemos un hándicap, ¿verdad? Yo sí, yo no, vosotros no, yo lo tengo. No, hay un tema de Ren que lo clava. Es verdad. Lo clava. Bueno, ahí tienes tu chuleta en tu atril, ¿no? No hay manera. Ni con inglés, ni con esa. Que va, y ahora, si me perdonáis, queremos... ¿cómo era? La de No hay tregua, ¿no? Tenemos que hacer una versión de No hay tregua. Estaría bastante bien, sí. Por el tema de que la han vetado en el... ¿Dónde fue? En el campo de Osasuna. La policía. nacional. La primera vez que hicimos esa canción fue en el concierto de las marchas por la dignidad. Pues hay que volver a renovarla. Y esa canción nos quedó muy bien en la cárcel de Ocaña, que también... ¿Has tocado en la cárcel de Ocaña? Tocamos en la cárcel de Ocaña. Fue cuando fuimos a recoger a Lillo. Eso, esa información ya sobra, ¿sabes? Pero bueno. Ya que estábamos ahí, dije, bueno, total. Le escondimos en una funda de guitarra y dije, vámonos. Estaba de celador, ¿eh? Estaba de celador. Tener amigos para esto, de verdad que no. Sí, estuvimos tocando allí. De verdad que conseguimos... Bueno, Miguel tenía también allí un contacto y a nivel... como actividad cultural de ocio para la gente que está allí, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia espectacular, porque íbamos, pues además como súper yogurines, ¿no? También tampoco llevamos mucho tiempo en esto y la verdad es que flipamos mogollón. Además, todo lo que significa también entrar y salir de allí es espectacular. Porque nos enseñaron, vamos, por lo menos uno de los módulos donde fuimos, nos enseñaron, pues... el módulo, la cocina, hicieron un tour ahí. Y luego los registros, también te registran entero, todo lo que llevas, lo que no, a la hora de entrar, a la hora de salir. Entonces, joder, la verdad es que fue una experiencia muy chula, muy chula. ¿Tuviste contacto directo con los presos, con los internos o más con los trabajadores? Perdona. ¿Que si tuvisteis contacto directo con los presos, pudisteis compartir con ellos? O sí, con algunos sí. Sí, con algunos. Sí. Que fue un poco ahí como, de hecho, pues según un poco en el punto en el que estuviese en cada uno, pues podían también estar como más presentes o menos con el grupo. Y luego ya sí, claro, en el escenario, pues luego yo creo que ahí sí que tuvimos, tuvimos público. Público entregado, ¿no? Allí tuvimos público sí o sí. No tenía no otra cosa que hacer. Nosotros, como decía... cantábamos y la gente no se iba, es decir, seguimos cantando y la gente no se iba. Sí. Curioso. Además, ¿cuántos fueron? Tenemos que volver a la cárcel. ¿Había 200 personas, una cosa así? No, un poco más. ¿Sí? O sea, sí. Sí, además es que nos sorprendió también el salón de actos que tenían allí. Y de hecho es que la batería eran como dos. Como dos escenarios y la batería estaba arriba del todo, que era como un concierto de estos de Kiss o gente así, Mark y Ramón, rollo Kiss, ¿sabes? Para atrás. Solo faltaba allí la pirotecnia y el fuego saliendo de las guitarras, pero no nos dejaron. que por cierto es verdad que ese concierto lo teníamos hablado de antes, pero en aquel momento nuestro batería, David, tenía 17 años, no pudimos tocar hasta que no tuviera la mayoría de edad. Yo quiero preguntaros, ¿esto lo hacéis por hobby más que económicamente? Quiero que me lo podéis decir. Yo te lo digo. Por las cervezas. Hay determinados grupos que sale más barato pagar el caché. Yo concretamente lo hago porque me prejubilé hace 3 años, los que llevo en el grupo, y dije, bueno, pues ahora toca o irme a ver obras o hacer lo que siempre me gustó. ¿Otra etapa de tu vida? Y entonces, ¿perdón? ¿Otra etapa de tu vida? Otra etapa de mi vida. La mejor. La mejor. Eso es lo que quiero que habléis. Es vuestra segunda opción. Tenéis vuestra familia, vuestro trabajo, vuestras actividades. Y esto lo tenéis como un hobby que os satisface, os ilustra. Sí, sí, sí. Y os hace partícipes de la sociedad. Sí. Es el fin, básicamente, porque creo que en este tipo de cosas sois muchos para tan poco dinero como pagan. ¿Me equivoco? No, si fuera por el dinero. De hecho, no cobramos. Bueno, me lo supongo, pero esta otra forma de este trato esta mañana aquí. Mañana un concierto en Aravaca, Pasán, Chinchón, unas cervezas, una pirra, lo que sea. Eso es lo más un importante. Rato de compañía. Eso suple la jubilación, el integraros, el participar. Sí. Y sentiros bien y hacer feliz a la gente de vuestro entorno. Así es. ¿Os sentís con eso? Yo es que me siento así. Suficientemente pagados. Sospechoso, me digo, satisfecho. Al 120%. Sí, sí. Ese era 120%. Gracias. ¿Todos sois músicos o tenéis una formación musical o es autodidáctico? Yo soy conductor de vehículos de gran tonelaje, pero... Yo he trabajado en el hospital hobby. 14 años y los últimos 14 años, ¿no? Y bueno, pues Chus, los compañeros... Yo sí tengo formación musical, pero no... Quiero decir, estudié flauta travesera y bueno, pues soy cocinero, ya que no tiene nada que ver, pero sí tuve formación musical. Y, No, tenemos formación. Yo estoy formándome ahora, estoy en la escuela de música y aprendiendo solfeo, violonchelo y bueno. Violonchelo, yo estoy en la escuela de música también. Vida. ¿Alguna clase, alguna vez, alguna tal? Pero sí. Yo soy completamente autodidacta. ¿Estás a la guitarra, macho? Yo me apunté a guitarra y duré 3 días y dije, va, esto es un Pues rollo. Sois bastante buenos como para ser autodidactas, ¿eh? Sí, sí. Y tenéis mucho mérito. No, sí. Mucho mérito porque normalmente yo pienso que para tocar una guitarra, que tocáis la guitarra, hablo castellano muy bien. No digo la posible. Habla castellano. ¿Has costado un momento? No, yo soy de Vallecas. ¡Ay, hola, mira! ¡Bien! ¡De mi barrio! ¡Bien! De la Huerta Lachero. Sí, pero el caballo blanco yo no le conozco. Ah, vale. Sois fenomenales y, vamos, te merecéis todo el respeto. Y hay gente que no tiene una base, una formación académica y que tocáis como tocáis, cantáis las voces tan compactadas, el sonido... Todo. A mí me parece maravilloso. Seguro que hemos coincidido en el EVE alguna vez. Pues sí. Seguro. Claro, yo creo que hay formaciones más académicas y más dirigidas a esto. Y luego también hay formaciones que tienen que ver con la educación que una recibe. Y afortunadamente en esa formación que no es reglada, pues es que tenemos una tralla de escuchar música, claro. Que yo creo que eso también ayuda mucho, y desde escuchar a los grupos de los 80, ingleses, españoles, o cantautores, o música clásica, o música celta, gracias a Chus, entonces devoramos mucha música, entonces eso también nos ayuda. No hay una formación académica como para que yo me considere músico, pero sí la hay de mamar muchísima y escuchar muchísima música. Y buena música, además. Hombre, pero yo creo que independientemente de que uno tenga formación académica o no, o sea, yo hace poco hice un curso en Comisiones Obreras, que soy sindicalista también, y entonces me preguntaban mi nombre y mis aficiones. Entonces yo dije, trabajo de cocinero, pero soy músico. O sea, quiero decir... Que al final yo creo que no. Yo considero a mis compañeros músicos, porque es que lo son. Sí, que lo son. Es que son músicos. Que independientemente que sepan o no leer una partitura, que no es necesario, pero saben hacer música. Saben hacerla, saben tocarla, saben cantar música. Y para mí son músicos. Y cualquier persona que haga música es músico. Sí, y tiene mucho mérito. Gracias, Chus. Sí. Por la aportación. Juanjo, cuéntanos. La armónica, Chus. Estaban hablando los vecinos de qué habían hecho en el pasado, pero a mí me interesa qué van a hacer en el futuro. ¿Qué hay por ahí? ¿Tenéis agenda? Clamores. Venga. La siguiente. ¿Dónde? Sí. ¿Cuándo? Contad. El día 26 de enero. 24. Sábado. Podéis tocar los 2 días. Sí. Y el 20 de febrero en San Fernando. Ya estuvimos allí una vez y bueno, nos han vuelto a llamar otra vez. En marzo también luego tocamos en el Marotti, ¿no? Uh-huh. Que también ahí queremos, ahí repetimos otra vez. Laura del Bermú. Y buena hora. Y la verdad es que un día tenemos que también pasaros un poco, porque es abril, mayo, queremos hacer un proyecto gourmet, que vamos, lo llamamos gourmet. Porque el Lillo... Al Lillo tú, podemos hablar de cosas y él te traduce las cosas a su historia, su vida, sí. Y sus cositas. Entonces él te suelta así palabritas y cosas que nos quedamos flipados y es como... Esta es la actuación gourmet. Y dijimos todos, hostia, ¿esto qué es? Y efectivamente ahí estamos, en la actuación gourmet. Que sí que queremos hacer como varios días seguidos, como 3 días seguidos, así en acústico, medio eléctrico. Esto es una primicia. Electroacústico. Pero sí que nos gustaría eso, algún día, cuando lo tengamos así como ya más organizado y cerrado, el poder comentarlo para que podamos también... Invitaros, que estéis. Claro, depende, aquí estamos, ya lo sabéis. Además va a ser con invitación, o sea, no va a ser un rollo abierto. A puerta cerrada. No. lo ha dicho, gourmet, ¿sabes? Ser, con su empaque, sí, o sí. sea, un club selecto, vino y queso. Entre ellos. Vino y queso. Y hay que asistir con pajarita, velitas. Sí, claro. Además, hombre, es verdad que llevamos como un año, ¿no? Este el año 2025, empezamos como en con desde noviembre, ¿no? Que fue cuando tocamos en el Buda del 2024. Uh-huh. Ahí como con bastante más intención y sí. como más tocando fuera, porque es verdad, al final somos cinco, es complicado las agendas ya de los señores mayores que somos, porque todos tenemos algo, todos curramos, quiero decir, al final no nos dedicamos a esto. Y parece que no, pero el tener unos cuantos temas preparados y que salgan bien y que suenen, etcétera, etcétera, no es sencillo. O sea, porque sí, nos podemos preparar como hemos tenido alguna temporada de muy dedicarnos a la sala Clamores, a estas que decíamos, estas versiones, y a lo mejor pues sí, nos preparábamos un tema, porque había que tocar un tema nada más, y pues sí, te lo preparas bien, pum, por aquí y tal, pero tener un repertorio, un set list de, como a veces hemos llevado 15, 17 canciones, sí, por ahí, incluso hasta 20 canciones, eso no es sencillo, o sea, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarlo muchas horas, y es verdad que llevamos como todo el año 2024 con mucha intención de dedicarle mucho tiempo. Y es un poco lo que yo creo que estamos recogiendo ahora, que ahora nos da la sensación de que podemos venir aquí a Radio Sata o podemos ir a algún sitio y poder tocar durante a lo mejor 40 minutos o incluso una hora, en cualquier sitio, ¿no? Y eso, joder, pues la verdad es que siempre lo hemos dicho y como que nos lo agradecemos mucho también, sí, porque al final yo creo que hemos apostado también como por poder disfrutar de esto, ¿no? Y al final hay un sentimiento como de somos sospechosos vecinos. Que independientemente de dónde estemos, que hagamos o lo que sea, nuestros curros, nuestras vidas y no sé qué, es como al final estamos los cinco, somos uno de los sospechosos vecinos. Entonces eso también mola. Habláis del sacar tiempo para tocar, claro, pero sacar tiempo para ensayar, preparar todos esos temas. Doy fe porque nos cruzamos a menudo cuando vengo a hacer el programa, os veo entrar, salir. ¿Cada cuánto ensayáis? Porque me da la sensación que cada puto día que vengo estáis. Coincide, vos. Vivimos aquí. Va a pensar la gente que ensayamos más que los Metallica, tío. O que yo hago programa todos los días. Dos veces en semana, pero siempre fallamos alguno. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Ah, yo no puedo. Ay, qué casualidad. Yo tampoco. Ya está. Y no pasa nada. Bueno, pero bien, bien. No es fácil. Sí, los lunes y los miércoles es cuando quedamos para ensayar. Es verdad que esto de que hemos podido traer todo el equipo es porque estamos aquí abajo, pegados a la radio. Porque somos vecinos, es literal. Entonces, compartimos el local, aquí hay cuatro locales y se comparten con otro grupo. Entonces, claro, pues no podemos ensayar todos los días porque el resto de días, está alguno ocupado. De los días está ocupado por el otro grupo. Y porque a lo mejor tenéis familia o algo. Claro, claro. Lo mismo. Digo yo, no sé. Sí. Y ahora que se ha abierto el melón de los locales, ¿sabemos qué va a pasar con los locales? Pues nos alegra que nos hagas esa pregunta, porque no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. O sea, es verdad que ese tema... No saben cómo echarnos y punto. Ya está. Ese tema lo lleva el Lillo porque se ha encargado de gestionarlo, pero no tenemos ni idea. Están pensando, claro, como hay tanto equipo metido en los locales, te dicen, oye, desaloja, voy a hacer una purga, y luego te ubico donde pueda. Entonces, claro, le hemos comentado que dónde puedo dejar todo ese equipo mientras que ellos pintan, preparan locales y vuelven a hacer la gestión de contratos. Porque luego hay que volver a hacer el contrato y a lo mejor te toca el local 3 como el local 4. Entonces, no saben de qué manera y forma. O no te toca local. O no te toca local. Ese es el miedo que... Ese es el... Porque en Pinto los locales de ensayo que existen no hay nada privado, ¿no? Es todo cesiones del ayuntamiento o estos contratos que estáis comentando, ¿no? Sí. Son del ayuntamiento, son públicos. Nos prometieron Tienen un alquiler, ¿eh? O sea, sí, tienen un alquiler. Nos prometieron unos contenedores, hacer más locales porque supuestamente hay más gente esperando, pero si no hacen la gestión buena, pues no... Sí, que no se convierta en desvestir a un santo para vestir a otro. Exactamente, si vas a echar a un grupo que funciona, que ensaya, para meter a otro que está esperando 4 años, que sí, que yo comprendo que los locales no son míos. Claro. Yo pago un alquiler bastante... Muy barato, está muy bien. Está muy bien, pero si sigo funcionando, ¿para qué me vas a echar para meter a otro? Entonces es un poco... Claro, que el criterio debería ser de continuidad, de participar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay hueco, además, para que venga más gente. Quiero decir, se pueden hacer más locales ahí, ¿no? O sea, sí, que yo creo que la solución sería crear más locales. Si hay una problemática, según el ayuntamiento, el que hay muchos grupos que están esperando, pues en vez de echar a los que ya están y que llevamos tiempo, pues haz más locales, córratelos y entonces acabas con el problema. Sobre todo porque los que ya estamos, la gente se mueve, no para, entendemos que también es una cuestión pública y desde ahí también intentamos que se aproveche para bien para grabar, bien para, en nuestro caso, que es grabar canciones, hacer conciertos, ensayar, recordando un poco las palabras de Robe cuando le dieron el homenaje en la Junta de Extremadura y pidió locales, ¿no? Pidió locales para artistas, para pintores, para músicos, para gente que hace teatro. Para radios comunitarias. O para radios comunitarias, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Sí. Tal cual. Que al final parece baladí, pero. Para nada. Efectivamente, en cuestiones, aunque sean amateur o más de hobby, el poder expresarse, el poder hacer red con otros grupos o con otros. Artistas, pues yo creo que contribuye a que tengamos una sociedad un poco más saludable y desde ahí todo lo que no sea fomentar la cultura pues son pasos atrás, independientemente de que te guste más lo que pueda hacer una persona u otra. Así que bueno, ahí yo creo que también estamos en cuestiones de pues eso, que se favorezca un poco también esa cuestión de cultural. Lo que está claro es que la cultura molesta y molesta muchísimo. Cierta entonces, cultura. Sí, cierta cultura. Cierta. Bueno, y de los millones de fans que nos han estado escuchando y viendo en el Facebook Live que hemos estado hoy ahí a tope, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Como, oye, me ha encantado este concierto, ¿dónde puedo escucharos? ¿Cómo puedo conseguir disco? ¿Tenéis disco? Eso, ¿tenéis grabado, un CD? ¿Tenéis algo? Sí. ¿Dónde dan? Bueno, los conciertos ya nos habéis dicho, pero ¿dónde puedo escuchar vuestra música? Que hable como aparte de Radio Sata. ¿Cómo este manager? Bueno, nosotros somos de más de Facebook por edad. Crecimos. Hoy os han estado viendo. Y porque es más fácil. Crecimos con Facebook, entonces. Además es que no es sencillo, es que ya empiezas con plataformas y es como Facebook, el otro, el Instagram, el no sé qué, el TikTok. Entonces es como, mira, a ver, organizaros. No todas. Y luego en YouTube también tenemos un canal, que también ahí tenemos subidas algunas canciones en directo y algún vídeo que hicimos no hace mucho también. Hemos hecho algunas grabaciones, fue en el 2023, hicimos tres canciones, lo que pasa es que es verdad que nos cuesta a veces el hacer el paso este a la parte como más física y tal, ¿no? Pero sí, es verdad, hicimos como un pequeño EP de tres canciones donde grabamos una cosita que la verdad es que quedó fenomenal y de lo que estamos además como muy orgullosos. Pero sí, el contacto puede ser a través de Facebook o a través de YouTube. Vamos, la gente que nos pueda mandar cualquier mensajito, ahí intentamos estar también como bastante. Que pongan sospechosos vecinos. Claro. Lo voy a buscar. Claro. Bueno, y los sospechosos vecinos no han venido solos. Han venido acompañados. Sí, sí. No sé si alguien de los que han venido a acompañarles quiere Efectivamente. Hablar. Efectivamente. Se quieren ir. Es que ya justo el momento de ponerse el abrigo. Pero a mí me ha llamado la atención. Para que no se vayan. Porque he escuchado algunas voces que además están ahí siempre que pueden, que acompañan y que además valoran muchísimo vuestro trabajo. Y a mí me gustaría que también tuvieran voz y que se acercaran al melocotón. Al melocotón. Y que nos compartieran también un poco cómo es vivir todo esto con ellos, desde otro prisma, desde otra mirada, que seguro es también muy interesante. No peleéis por venir al micro, ¿no? Venga, primero vamos a preguntar, ¿cómo te llamas? Eva. Hola, Eva. Cuéntanos, ¿te ha gustado el concierto? Sí, a mí me encanta escucharles. ¿Cuántas veces le escuchas? ¿Todos los conciertos vas a verles? Casi todos, sí. Casi todos. Bueno, y todos los días en casa. ¿Y qué nos puedes contar qué es lo que más te gusta? Me encanta que siempre hay como mucha gente viéndoles, el ambiente, no sé, mola. ¿Y la canción que nos recomiendas? Hoy no la han tocado, pero la de ¿qué clase de desastre eres tú? Esa me gusta mucho. ¿Esa te gusta mucho? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Hay más gente, damos fe. Hay más gente que nos van a contar. No te marches, no te marches. Da un paso adelante y ponte en el micro. Y si el micro, o sea, ella no viene al micro, el micro irá a ella. Cuéntanos, ¿cómo es esto de llevar acompañando a músicos esta vida? De la farándula. De la farándula y furgoneta. A ver, yo creo que al final nos regalan momentos muy bonitos, la verdad. Momentos muy emocionales, muy emotivos, nos permiten conocer gente, estar cerca del arte, de lo social. Es un regalo, la verdad, es un regalo. Me voy a emocionar. Es que llevo unos días un poco sensible. Puedes llorar lo que quieras. Y luego ellos, es que es maravilloso verles. Es que se quieren, se entienden, se comprenden, se conectan, se desarrollan, evolucionan juntos. Es que vas viendo cómo desde cómo se comenzaron a cómo van evolucionando. Es impresionante. Luego tienen sus momentos también de reflexión, de reubicar hacia dónde quieren ir, que tampoco es fácil, porque a veces si no, a lo mejor puedes estar en un lugar que no es el que tú tenías planteado en un inicio. A lo mejor dando respuesta a una demanda que no es la que tú, donde tú quieres estar. Y a mí eso me llama mucho la atención, que ellos son capaces de pronto reubicarse y decir, por aquí no queremos ir, vamos a parar y vamos a pensar realmente qué es lo que queremos nosotros hacer. Se cuidan. Bueno, yo es que no sé. Creo que tenéis aquí a la community manager equivocada, ¿eh? O sea, ¿tenemos a alguien más por aquí? Sí. No te preocupes, tú como si no se estuviera escuchando nadie. Pues a mí me encantan las letras de Miguel y de Óscar, me parecen unas poesías y unos mensajes tremendos. Es lo que más me gusta. Luego ya le ponen la música, lo que han explicado ellos, de que luego ya la transforman entre todos y cada uno se ve representado, ¿no?, en su instrumento. Yo es que también me emociono. Pues eso. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir vuestro sentir también, ¿no?, que es tan potente y que se vive desde otro lado, pero a la vez juntos. Qué bonito. Muchas gracias. Y qué de sentires a la vez. Por favor, que alguien dé un abrazo a esta mujer que se va medio llorando. Bueno, pues nos vamos a ir a comer. Sí, tenemos un pisco labis a ahí. Calentar las tortillas, me voy. Sonido espectacular. Y a tomar cervecitas. Muchísimas gracias. Un buen sonido para muchas gracias. Yo que ya la tengo ya abierta. Bueno, pues te abres otra. Pues muchísimas gracias, sospechosos vecinos. Gracias a vosotros por esta entrevista, este acústico eléctrico que nos habéis montado. Y a quienes os estáis escuchando, pues os invitamos a seguir escuchando las radios libres, las radios comunitarias. Esto es Radio Sata. Vamos a por los 12 años en el próximo mes de febrero. Y sospechosos vecinos ya nos han dicho toda su agenda que nos van a tener para 2026. O sea que estaremos muy atentos, muy atentas, sobre todo a ese concierto gourmet que nos han dejado con toda la curiosidad. Muchísimas ¡viva gracias. Palestina! Muchísimas que no se nos olvide. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Palestina muchísimas libre. Gracias. Palestina libre, sí. Radio Sata, a tope. Gracias, chicos. Tiempo a vivir. tiempo a mirar atrás.